me acusas si nada te robé? Si lo que ya no es mío quizás nunca fue tuyo. Tu cama era tan fría como era esta la mía. Perdón, querido amigo, cómo me equivoqué. ¿De qué te acuso? De robarme su amor. Maldita esa perdida, cómo la disfruté. Y uno más en la lista de todos sus caprichos. Y ahora que se ha ido, te sugiero qué hacer. Hay que brindar por ellas, salud por las mujeres. Hay que brindar por ellas, por nosotros también. Y olvidar esa pena que nos causan las hembras. Mozo, traigo otra vuelta para olvidar a esa mujer. Te acuso de robarme su amor. Maldita esa perdida, como la disfruté. Fui uno más en la lista de todos sus caprichos. Y ahora que se ha ido, te sugiero qué hacer. Hay que brindar por ellas, salud por las mujeres. Hay que brindar por ellas, por nosotros también. Y olvidar esa pena que nos causan las hembras. Mozo, traigo otra vuelta por olvidar esa mujer. Mozo, traigo otra vuelta para olvidar esa mujer. Hay que brindar por ellas, salud por las mujeres. Hay que brindar por ellas, por nosotros también. Y olvidar esa pena que nos causan las hembras. Mozo, traigo otra vuelta para olvidar a esa mujer. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego.